qué calor, oh, ay, qué calor que tengo yo, que levante las manos como yo. Después hoy te va a ayudar.